o cocidas en fogón, cocinadas en fogón. Qué sabroso la arepa de maíz, pero con una mantequilla hecha así de mano, mantequilla llanera, queso rallado. Y si tiene frijol o quinchoncho, quinchoncho tierno más todavía. ¿Estás comido quinchoncho tierno? Tienes que comerlo. Gino González con el tema décimas arañeras. Eso nos da pie para el artículo 29 que lo dejamos hoy, que estamos hablando de la impunidad y de la justicia. El artículo 29 de la Constitución, decíamos que hace un momento que el Estado venezolano siempre ha estado obligado con los ciudadanos, pero eso no se cumplió durante la época de la Cuarta República, o se cumplió a media, o nunca se cumplió. El artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 indica: el Estado estará obligado a investigar y a sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. ¿Ven? Ahí está muy claro. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, delitos de lesa humanidad, para que ustedes tengan una idea, son los delitos de asesinato, tratos crueles, donde fallece la persona mediante la aplicación de tormentos físicos o sencillamente por disparos o asesinatos, ¿no? Violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Es decir, no pueden ser, digamos, abandonados en el acto de justicia. No pueden ser olvidados, deben ser juzgados. Las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía. Es decir, que una persona que haya provocado un delito de lesa humanidad por un trato cruel a un ser humano, no tiene, bueno, perdón de Dios, no sé, pero perdón de la ley no tiene. Deben ser juzgados y deben ser sancionados. Por eso es que la amnistía tiene sus límites, ¿no? Ahora que en estos tiempos que se está hablando mucho de amnistía, pero es bueno tener claro este panorama. Pero hay más, a propósito que Gino González nos hablaba del arañero Chávez, y que tiene que ver un poco con algunas expresiones de funcionarios públicos de alto nivel, especialmente legisladores, que, bueno, si uno se pone a buscar la ley, han violentado la ley. Como el artículo 46, que indica que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y en consecuencia, dice el párrafo 4, todo funcionario público o funcionaria pública que en razón de su cargo, sea presidente de la Asamblea Nacional, sea quien sea, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley. Aquí está algo muy claro que establece la ley. Hemos visto a funcionarios que no solamente violaron la ley antes de 1998 porque avalaron situaciones irregulares con relación al trato de personas detenidas, sino hoy, en estos días, en estos tiempos, cuando se infieren no solo la figura, digamos, histórica de Simón Bolívar, sino la del presidente Chávez y la de su familia. Repito de nuevo el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que indica: toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. En consecuencia, todo funcionario público, esa es la parte 4, o funcionaria pública que en razón de su cargo infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley. En este caso, en nuestro caso particular, el caso de la Comisión y del Frente de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas, ¿quién puede venir hoy día en su sano juicio a decirnos a los miembros de la Comisión o a los familiares afectados que no tienen derecho a reclamar actos de justicia con relación a las víctimas, a sus familiares víctimas o a las personas víctimas de violaciones a los derechos humanos por razones políticas. Incluso por razones que no tienen que ver con la política, porque hubo campesinos que los involucraron en situaciones que no tenían absolutamente nada que ver con política. Por ejemplo, como el caso de un campesino en el estado Guárico, particularmente en el municipio San José de Guaribe del estado Guárico, el año 76, cuando Alejandro Muñoz fue detenido y sometido a 3 años de prisión en el cuartel San Carlos sin que absolutamente tuviera nada que ver con lo que se le imputaba o lo que se indicaba o señalaba, porque ni siquiera hubo los procedimientos correspondientes. Estuvo 3 años preso en el San Carlos y fue absuelto porque sencillamente no había ninguna razón de tener a esa persona detenida. Pero todavía más, aparte de estar 3 años preso en el San Carlos, durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, fue liberado el año 76 en el gobierno de Herrera Campins, y el año 82 lo vuelven a detener durante el gobierno, siendo incluso, esto es insólito, pero esto es histórico, esta persona, Alejandro Muñoz, era un militante de COPEI, tenía su carnet de COPEI, no tenía nada que ver con guerrillas ni con nada en absoluto, ni con, era copeyano, era del partido COPEI, y era un pobre campesino, todavía sigue siendo un hombre humilde campesino, que bueno, arrastrado por las circunstancias, fue sometido a vejámenes el año 82, junto con otro señor de nombre Rafael Barrios, que fueron sometidos a terribles torturas en Altagracia de Orituco, en Valle de la Pascua, en Santa María de Ipire y en la población de Saraza, por los cuerpos de seguridad entonces. Eso es la DICIP, golpes, torturas, vejaciones, en fin, una serie de tratos crueles e inhumanos que sufrieron estas personas siendo absolutamente inocentes. Eso es lo que ocurría en este país. Ahora, estas personas tienen derecho a reclamar hoy día al Estado el hecho de hacer justicia por lo que le hicieron a él. Y muchos de los que hoy día están en la oposición avalaron con su verbo, con su presencia, con sus acciones políticas, lo que hacía el Estado venezolano entonces, en el caso del Partido Acción Democrática y de COPEI, que después derivaron en otras, hubo derivaciones, pero ahí están los responsables y deben entonces asumir sus responsabilidades. Esto lo digo porque en la ley, dentro de las atribuciones de la ley, de la ley contra el silencio y el olvido, está precisamente investigar los hechos que violaron la generación, que violaron o generaron violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad por motivos políticos durante el periodo 58-98. Y entonces nos obliga no solo el hecho de que las leyes lo establecen, la Constitución, sino los convenios internacionales que ha suscrito Venezuela como lo que establece el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hoy que hemos analizado, visto el tema de las violaciones de los derechos humanos, de la institución, digamos, legal, el Estado de Derecho, lo que establece la Constitución y las leyes y lo que establecen los convenios internacionales que firma Venezuela, estamos todavía en deuda con centenares, con miles de personas cuyos derechos humanos fueron afectados o violados por gestión del Estado y de los cuerpos de seguridad durante ese periodo. Entonces, ¿cuál es la razón fundamental de una comisión como esta? Bueno, que no haya impunidad y que se haga justicia en base a una verdad que, en este caso, la Fiscalía General de la República, que ha hecho un trabajo loable para llevar adelante los casos, pero que también los tribunales tienen una alta responsabilidad a la hora de generar justicia, de producir justicia. Y estamos a la espera de más casi 200 casos que están sometidos a los tribunales, pero que no han sido resueltos todavía. Por eso exhortamos al Tribunal Supremo de Justicia y exhortamos a los tribunales correspondientes para que se pronuncien y hagan acto de justicia, porque es lo que espera este pueblo venezolano que fue afectado durante más de 40 años por actos que nunca los medios señalaron, ni los medios privados, menos los medios públicos entonces. Pero que hoy día, gracias a la apertura democrática y a la libertad que hay en Venezuela con el tema de expresión, los medios del Estado, que han sido los más consecuentes con el hecho de fortalecer el conocimiento sobre lo ocurrido aquí en Venezuela desde el punto de vista histórico en términos de violación de derechos humanos, se ha conocido mucho más. Y se seguirán conociendo, porque el proceso de investigación, aunque está llegando a una etapa conclusiva por parte de las comisiones que investigan los delitos o violaciones a los derechos humanos por razones políticas, continúan apareciendo nuevos casos, continúan apareciendo nuevos indicios o evidencias que efectivamente son entregados a la Fiscalía General de la República para que proceda un proceso de tipo judicial y, por supuesto, un proceso penal que determine responsabilidades a estas personas que cometieron irregularidades y para que se resarza la dignidad y la justicia a las personas que sufrieron como víctimas o familiares de víctimas. De esta manera ponemos fin al programa del día de hoy, En Justicia y Verdad. Nosotros complacidos de iniciar una nueva jornada con ustedes allí en ese lugar íntimo donde usted se encuentra ahora escuchando esta emisora, bien en el automóvil, en su casa. ¿Dónde escuchas tu radio? Yo en el carro, yo lo escucho caminando, me pongo mis audífonos por un lado y voy, o en el carro, ¿no? Atento a lo que, o en la casa también me gusta escuchar radio, porque radio es compañía, uno le hace compañía a la persona, a esa persona. ¿Usted sabe por qué se está riendo? Porque le estamos haciendo compañía. Muy agradecido por la sintonía y esperamos continuar con esta responsabilidad que hemos asumido desde la Comisión por la Justicia y la Verdad y que seguiremos cumpliendo incluso una vez terminada la funcionalidad legal de la Comisión por la Justicia y la Verdad. En los controles estuvo Mikey Hanoi León. En la producción y conducción de este programa, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, pero que es apoyado por un grupo de especialistas en la materia de la Comisión por la Justicia y la Verdad, miembros o asesores, y también por un equipo comunicacional donde está Alejandrina González y todo el equipo de trabajo de la Comisión por la Justicia y la Verdad, desde la Secretaría Ejecutiva con Rosa Urbina y Víctor Parra, junto a Douglas Altuve, Roger y los muchachos de operaciones de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Tengan todos un feliz día, una feliz noche, un feliz amanecer y un feliz año 2016. Y nos despedimos con Gino González cuando nos interpreta Los Hijos del Sacudón, recordando la masacre de 1989, conocida como el Caracazo. Todos los meses vinieron, porque esos nunca se quedan, pero ese año en Venezuela, a finales de febrero, protagonista fue el pueblo de la rabia y la alegría, la que pone la energía para que la historia despegue. En 1989 la vida se estremecía. Quebrantamos las vidrieras, violentamos los candados que nos tenían encerrados, cada cual en su miseria. Ese año la pobrera, la negrura, la indiería, el mujerío, la hombrería, el mismo furor conmueve. 1989, lumbre de las mayorías. Se acabó el pan de piquito, estábamos en la calle. Luego el comandante Chávez iba a cerrar el circuito. El que encuentro tempranito, febrero otra vez llegó, noviembre del 92, quien duda que lo promueve. 1989, que a Chávez también formó. Nacimos del sacudón, llámelo usted Caracazo. Viene al caso, importa la condición.